levántate, resplandece, pues ha llegado tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Levántate, resplandece, pues ha llegado tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Resplandece, resplandece.